entiendes por qué me llamas. Si nunca vas a salir más allá de acá, más allá de acá. Te debemos la TV para comenzar la lección de humanidad frente a tu mamá, frente a tu mamá. El reloj marca que ya son las 6. Pronto vamos a tomar el té, pero en tus brazos se va mi sueño. Oh, oh, oh, y vamos con la realidad. Pero en tu cuerpo mueren las horas, ah, ah, ah, y es hora de despertar. Decime vos qué querés, por qué me llamas. Si nunca vas a salir más allá de acá, más allá de acá. Prenderemos la TV para comenzar la lección de humanidad frente a tu mamá, frente a tu mamá. El reloj marca que ya son las 6. Pronto vamos a tomar el té, pero en tus brazos se va mi sueño. Oh, oh, oh, y vamos con la realidad. Pero en tu cuerpo mueren las horas, ah, ah, ah, y es hora de despertar.